Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, les comparto ahora estas ya conocidas habitantes del podcast. El colectivo coral uruguayo compuesto por 30 mujeres, Panambí. Su objetivo es visibilizar y promover la voz femenina como un elemento clave en la transformación hacia una sociedad más justa y empática a través del arte y el canto. El nombre Panambí, que significa mariposa en guaraní, simboliza la posibilidad de cambio, movimiento y transformación. Fundado en 2016, Panambí ha colaborado con destacados artistas de la música uruguaya, incluyendo a Rosana Tadei, Carmen Pi, Papina de Palma, Giselle Gracide y Sara Sabá. Desde 2020, la dirección musical y los arreglos del grupo están a cargo de la cantante Cecilia de los Santos, quien ha aportado su visión y creatividad al colectivo. Hoy quiero ofrecerles su primer disco de estudio titulado Bitácora. Este álbum presenta versiones de canciones latinoamericanas que fueron grabados originalmente durante su espectáculo homónimo en el Teatro El Galpón. Además, el término bitácora se refiere a un cuaderno o registro personal que documenta experiencias y rutas, lo que sugiere que el disco también representa un viaje musical y cultural para el colectivo. Escucharemos a Panambí desde su disco Bitácora del 2025, esta canción de una belleza increíble, de enorme sensibilidad, que se llama Por las que faltan. Una consigna central en movimientos feministas que ellas apoyan y su obra emblemática relacionada con la temática que la mujer es la que mueve el mundo. Por medio de esta canción honramos a las víctimas del femicidio y las mujeres desaparecidas. Me fui apenas siendo aire, ese que mi sombra da, ni a las hojas del otoño hice vibrar. Volveré como huracanes que hasta raíces han de arrancar. Volveré como que han de apagar. cantaré las mujeres por las que faltan no caerán. Habitaré las mujeres por las que faltan no caerán. Habitaré las mujeres por las que faltan, que faltan. El canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, Carlos Cano, heredero de la copla y el pasodoble, marcó un cambio significativo en la tradición de la canción española durante el tardo franquismo y la transición. Su música, impregnada de un fuerte compromiso social y artístico, se centró en la defensa de los desheredados y en la reivindicación del nacionalismo andaluz. Nacido en Granada, España, en los años 40, su infancia estuvo marcada por el franquismo y la influencia de la copla y el flamenco, géneros que transformó en patrimonio cultural y político. Cano se opuso a la manipulación franquista de la copla, reivindicando sus orígenes republicanos y su conexión con la libertad. A lo largo de su carrera, recuperó obras de artistas exiliados y comprometidos con la República, con Ramón Perelló y Miguel de Molina, y se convirtió en un referente del andalucismo con su himno Verde, Blanca, Verde. Su legado fue celebrado en este 2025, que ya termina, cuando se conmemoraba el 25 aniversario de su muerte y el 80 aniversario de su nacimiento. A pesar de que la copla era considerada un género marginal en su época, Cano ayudó a normalizarla y también exploró otros estilos musicales. Su influencia perdura, ya que su obra ha sido reinterpretada en contextos contemporáneos, fusionando la tradición con géneros modernos como el jazz y el pop. Artistas actuales y programas de televisión están revitalizando su repertorio, asegurando que su compromiso con la cultura andaluza y su legado musical continúan resonando en la actualidad. En definitiva, y resaltando lo que les decía recién, diría que Carlos Cano fue un artista andaluz de gran sensibilidad, cuya obra poética y musical reflejó su conexión profunda con su tierra y sus inquietudes humanas. Su estilo se caracterizaba por una mezcla de nostalgia y apertura, lo que le permitió renovar la copla y fusionar diversos géneros musicales, destacando por su memoria auténtica y su compromiso con la memoria y la emoción, sin dejarse encasillar por etiquetas políticas. Se definía como un hombre capaz de comprender problemas humanos sin fronteras, lo que se tradujo en una música lírica, intimista y social, que exploraba la universal desde su contexto local granadino. Cano se identificaba como un andaluz triste, reivindicando su autenticidad y su identidad frente al franquismo y abriendo su música a influencias rítmicas y culturales diversas, como el tango y el bolero, sin perder su esencia y su formación poética, lo que le otorgó una carga lírica a sus letras, convirtiéndolo en una crónica de su tiempo, capaz de abordar temas como huelgas y conflictos. A pesar de su éxito mediático, su personalidad era reservada y tímida, y su incursión en la música fue impulsada por una necesidad íntima más que por una vocación inicial. Cano mostró un inconformismo y versatilidad notables, explorando esos diversos estilos que les nombraba, como la copla, la trova y la canción social, colaborando con artistas de variados géneros. Creía en la modernización de la copla a través del conocimiento y el talento, defendiendo que lo moderno debía basarse en un contexto bien elaborado y con memoria, en lugar de ser superficial. En resumen de todo esto, les cuento que Carlos Cano fue un artista integral y un humanista que cantó a la vida, al amor y a la muerte, dejando una huella profunda en su música que resonaba con su tierra su gente y su sensibilidad poética. Hoy les ofrezco su disco Forma de Ser, disco de 1994, una obra que se considera clave, donde el cantautor granadino retrata personalidades diversas, desde Sisa hasta Rigoberta Menchú, a través de la música, explorando la esencia de cada uno y reivindicando la importancia de la memoria y la tradición en la cultura. Forma de Ser es una celebración de la individualidad y la herencia cultural, un canto a la autenticidad en la música y en la vida, lejos de lo efímero y lo frívolo, un verdadero cronista de la vida granadino. He recogido de un audio archivo del podcast un fragmento de una entrevista realizada en España a Carlos Cano, una breve pero reveladora frase de lo que anhelaba. Y a continuación les comparto una canción, Un vaso de té verde, emblemática canción del cantautor granadino Carlos Cano, dedicada al pueblo saharaui y su lucha por la libertad, contenida en el disco mencionado Forma de Ser, de 1994. Para que se comprenda el porqué de la canción y el mensaje de lucha de este pueblo por la autodeterminación en el Sahara Occidental, digamos que es un territorio que fue colonia española y que Marruecos ocupa militarmente desde 1975 tras la retirada de España, desafiando las resoluciones de la ONU que abogan por un referéndum de independencia. Liderado por el Frente Polisario, el conflicto se caracteriza por la resistencia saharaui, la ocupación marroquí, la represión en los territorios ocupados y la falta de una solución política, con el referéndum pendiente y la comunidad internacional dividida. La letra utiliza la simbología del té verde, amargo y dulce a la vez, para representar la resistencia, la hospitalidad y la dureza de la vida en el desierto del Sahara. Carlos Cano compuso este tema como un homenaje a la libertad del sur y a la esperanza de un pueblo que, pese a las adversidades, mantiene su identidad y sus sueños. Es una pieza que mezcla la lírica poética con un trasfondo social donde se mencionan elementos como la arena, la noche en el desierto y la figura de la muerte. Yo siempre he pensado bien, pero tarde. Y ahora suelo pensar menos tarde, ¿no? Sigo pensando, sigo sintiendo lo mismo. Creo que no hay nada en la vida más importante que querer y que te quiera. Y eso es lo que me parece más importante de la vida y más esencial. Estaban mis ojos por la arena, mirando la luz violeta y pensando quién pudiera esconderla en otro tiempo. Por si acaso un día los poetas la encontraran y volvieran a sembrarla en la noche enamorada de la libertad del sur. Por Tinduf con una rama de olivo, búscame el alma en Esmar a la puerta del olvido. Paloma blanca, paloma blanca. Paloma negra, negra como la noche en el desierto, en una estrella dejé mi corazón lleno de fuego. Paloma negra, paloma negra. Un vaso de té verde,